Muy buenas tardes de comienzo del mes de marzo, un mes de marzo en que va a haber un montón de actividades que apoyaremos desde El Acratador, esto que estás escuchando, un programa de las ondas libertarias que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o bien que puedes seguir desde radiotopo.org. Queremos saludar antes que nada y para que os vayáis informando a las diferentes emisoras libres que nos remiten, y deciros que aparte de nuestra web radiotopo.org, pues que también hay una web común de todos los podcasts, que es radioslibres.info, y asimismo que tenemos un Twitter y un Facebook de Radio Topo, por si nos queréis seguir por ese medio. Y en este acratador vamos a comenzar con el anuncio de las segundas jornadas anarquistas en Zaragoza, que ya van a comenzar con un vermú hoy jueves a las 7 de la tarde en la Vía Láctea, con tapeo, danza oriental y audición con DJ Sabotaje. También os comentaremos más adelante algunas de las charlas y de las actividades que van a tener lugar en diferentes lugares, como La Revuelta o el Centro Social Ocupado Quiquemur. Seguiremos hablando de represión y el número de policías sancionados en los últimos años. En cuanto a represión, también hablaremos de la detención del secretario general de la CGT de Cataluña, Ermengol Gassiot. En cuanto a stop desahucios, 10 personas heridas, una persona detenida y un desalojo paralizado en Badalona. Pasaremos después a comentar noticias de ecología y defensa de la tierra, con la querella criminal contra Florentino Pérez y 6 exministros por el proyecto Castor. Y también en la protesta del desalojo por la fuerza de activistas contra un cementerio nuclear en Francia. Y como no, por supuesto, seguiremos hablando de la huelga de mujeres convocada legalmente ya para este 8 de marzo, tanto por CNT y por CGT. Es decir, la huelga es absolutamente legal y tienes todo el derecho a llevarla a cabo. Pues en torno a esta huelga comentaremos de las multas y las detenciones a 3 mujeres vallisoletanas por pegar carteles de esta huelga feminista. En cuanto a ocupación, represión generalizada contra el movimiento Ocupa Sevillano, investigando a decenas de personas por el intento Ocupa del edificio Macarena. Pasaremos a antirracismo, con la multa de 30.000 euros al club de fútbol Rayo Vallecano por exhibir un mosaico contra el racismo. Es decir, haces una acción contra el racismo y te caen 30.000 euros de multa. Solidaridad internacional. Parece ser que hay herido otro combatiente español durante la defensa de la ciudad siria de Afrin. Intentaremos enterarnos un poco de esta noticia, que además nos ha llegado de manera un pelín confusa. Y ya en internacional, Israel asesina a un pescador palestino porque cruzó la zona designada para la navegación, y los familiares de la joven palestina Amjad Tamimi piden que Natalia Oreiro, que es una cantante y artista argentina o uruguaya, no lo tengo muy claro, es la autora del himno, entre comillas, de la huelga general de mujeres el 8 de marzo, tanto aquí en el Estado español como en todo el mundo, porque esta es un intento de huelga mundial. Pues le han pedido que no actúe en Israel. Puño, puño, vida obrera contra otra hospital. y en las convocatorias de Radio Topo, las que, bueno, de más cerca nos pillan, aparte de que, bueno, va a haber un montón de cosas con las que hablaremos en el programa, pues tenemos, por un lado, la 5 marzada con Radio Topo. Este 5 de marzo te esperamos en el Parque Tío Jorge, en la margen izquierda zaragozana. Estudio móvil, emisión en directo desde las 10 de la mañana. Y bueno, pues también presentación de nuestras nuevas y flamantes camisetas, y aparte la Hip Hop Marzada con David DLF, Siva y DJ Killbeat desde las 4 de la tarde, concierto de Hip Hop. Y bueno, pues si estábamos hablando del 8 de marzo, huelga feminista y voces de mujeres en Radio Topo. El 8 de marzo hay huelga de mujeres. Y en Radio Topo, bueno, pues hay una emisión desde las 8 de la mañana y hasta medianoche, programación grabada sobre temas de feminismo, en directo de la realidad cotidiana vista con ojos de mujer. También hay colaboraciones de programas de otros puntos del Estado español, una entrevista grabada con la activista feminista Silvia Federici, conexiones en directo informando de los distintos actos reivindicativos y, bueno, y muchas cosas más. Y emisiones especiales de varios programas de aquí de la casa: Tapar la Calle, El Acratador, Libertad Vigilada, El Chamizo y Lucha Libre. Y alguna colaboración de nuestra emisora hermana, Radio La Granja. Sí. Esto es como decir en la vida real: le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Un pequeño corte. Y hoy vamos a tener de fondo a un señor que canta hoy en Zaragoza, un cantaor flamenco libertario como él solo. Y él es El Cabrero, un cantautor, cantaor, sindicalista, militante libertario y, bueno, pues luchador como él solo. Y pese a su edad, pues bueno, que sigue teniendo una voz privilegiada. Y con El Cabrero de fondo vamos a comentar las segundas ondas anarquistas que ya están aquí. Del día 1 de marzo hasta el 24 arrancan las segundas ondas anarquistas en la ciudad del Ebro, en Zaragoza. Los actos comenzarán el jueves a las 7 de la tarde en la Vía Láctea, es decir, dentro de un ratito o hace un ratito, con una presentación que incluirá un tapeo y danza oriental, además de una audición a cargo de DJ Sabotaje. El 2 de marzo a las 9 y media en el Centro Social Anarquista de La Revuelta habrá una cena salvadoreña y actuación sorpresa. El miércoles 7 a las 7 y media en la Vía Láctea se llevará a cabo una charla sobre las insurrecciones anarquistas en diciembre de 1933. El jueves 8, como no, la jornada de huelga feminista, que cuenta con el apoyo, como no, de la organización de estas jornadas de marzo anarquista. y el viernes 9 a las 8 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur tendrá lugar la charla Anarquismo y Cuestión Nacional, muy a lo último que está pasando con Cataluña. Va a haber más actividades, ya os las iremos comentando según pasen las semanas. Finalmente, y para acabar estas segundas jornadas, el sábado 24 habrá una bicicletada anticarcelaria, cárcel y mujer, y luego un vermú anticarcelario organizado por el colectivo Marcha contra la Macrocárcel de Zuera. Y es que ya se lleva preparando esta marcha desde hace bastantes días. Y pues como siempre será en el mes de abril, que lo tenemos aquí encima ya a la vuelta de la esquina. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. La libertad y el universo. Y comenzamos el bloque en el que vamos a hablar de represión. A mediados del año pasado, un senador de Bildu presentó por escrito ante la Cámara una pregunta dirigida al Ministerio del Interior para que éste aclarara cuáles eran los datos de miembros de las fuerzas públicas denunciados, sancionados o imputados, condenados, indultados o expulsados durante el periodo 2008-2017, especificando los motivos de dichas actuaciones. Recientemente, y casi un año después, se ha recibido la respuesta por parte del Ministerio del Interior, quien ha aportado a la Cámara un sorprendente documento de 11 páginas en el que llaman la atención varios datos sobre los que queremos hablar. Después de conocer este documento, la gente que está currándose el tema de la antirrepresión y de la violencia policial pues ha obtenido bastante información. Concretamente, desde el año 2008 al 2017 ha habido un total de 3.284 funcionarios de la policía o de la Guardia Civil denunciados, sancionados 57. Y en los últimos años, es decir, desde el 2015 hasta el 2017, ha habido 0 funcionarios sancionados. Lo cual nos lleva a pensar que precisamente estos 3 últimos años en los que ha habido cargas injustificadas, brutalidad en la disolución de concentraciones, detenciones aleatorias, tratos vejatorios demostrados y que han sido denunciadas una y otra vez por numerosos colectivos, la respuesta ha sido de 0 funcionarios sancionados. Esto, desde luego, nos lleva a pensar a una total impunidad policial en cualquier país en el que se apliquen medianamente las leyes, como dicen que es este, pues seguro que en torno a las actuaciones policiales que ha habido desde, pues se me ocurren las actuaciones de los Mossos en las que resultaron muertas 2 personas, muertes en comisaría, muertes en cárceles, pues la verdad es que nos extraña muy mucho que en estos años, en el 2015, 16 y 17, haya habido 0 funcionarios sancionados. Un dato que nos hace, o que nos da mucho en lo que pensar. De niño no me gusta. Sin embargo, ha sido detenido el secretario general de la CGT en Cataluña, Ermengol Gassiot. ha sido detenido esta semana en la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña y habrá pasado hoy a disposición judicial. Esta persona estaba en situación de búsqueda y captura porque no se presentó a declarar ante el juez en el juicio conocido con lo de Somos 27 IMES a raíz de la ocupación del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona que hicieron estudiantes y sindicalistas en el año 2013 contra el plan Polonia. La detención se ha producido en el momento en que, o se produjo en el momento en que las tres personas encausadas presentaban un escrito ante la fiscalía, y pues en ese momento se produjo esta detención. Esta persona, Ermengol Gassiot, es profesor de arqueología y desde hace 4 años secretario general de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, que es, por otra parte, el tercer sindicato en afiliación en Cataluña. El proceso en el cual se encuentra imputado consiste en 27 acusaciones penales contra 25 estudiantes, un PAS, personal de administración y servicios, y un profesor que es el mismo, en el marco de estas movilizaciones que os comentábamos contra el Plan Bolonia. Os recordamos que se ocupó durante un mes el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona como protesta contra el entonces equipo de gobierno de esta universidad. La fiscalía pide penas de entre 11 y 14 años de prisión, que esto es muy heavy, y 9.500 euros para las 27 personas por participar en esta ocupación. Por otra parte, la universidad le reclama 14.000 euros por responsabilidad civil. Un ejemplo más de represión salvaje contra un profesor por participar en unas movilizaciones que se supone que todos y todas tenemos derecho a ellos. Pues nada, detención pura y dura de esta persona que os comento, es también a la vez secretario general de la CGT. Fui esa oveja negra que supo. Y de lo malo a lo bueno, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo del Estado español, ha absuelto a la tuitera Cassandra Vera, que había hecho varias mofas, varios tweets de un poco de coña, bueno, un poco bastante de cachondeo, a propósito de la muerte de Carrero Blanco, que era presidente del gobierno con Franco. Bueno, pues el Carrero Blanco, este campeón de salto, haciendo chiste y referencia a un grupo de música zaragozano, que bueno, pues hacía lo que viene a reconocer el Tribunal Supremo es lo que cualquiera se podía haber dado cuenta, que los chistes sobre Carrero Blanco son más viejos que el hilo negro, son chistes muy antiguos y sobradamente conocidos, y aparte, bueno, no hay que olvidar que Carrero Blanco era un personaje siniestro que a lo mejor si no hubiera muerto era uno que de los que estaba destinado a suceder a Franco, por cierto. Cabe decir también que los chistes sobre Carrero Blanco son parte ya del acervo cultural del pueblo, y eso sí, las apreciaciones del juez sobre si eran de, pues eso, de mal gusto o si estaban dentro o fuera de lugar, pues también nos parecen apreciaciones muy subjetivas. Simplemente se trataba de hacer chistes sobre esta persona que murió en un atentado de ETA y que, bueno, pues que eso, que era un primera fila de la política del último franquismo. Hay una peli, me parece, que habla de esta aventura de volar a Carrero Blanco. Operación Ogro, que es como se llamó la operación de ETA que lo mandó por los aires. Os recomiendo que la veáis porque la verdad es que es súper entretenida. Aparte de que te sitúa muy bien en el contexto histórico, en el año 72 creo que fue el atentado contra Carrero Blanco, del que se han hecho miles de chistes y alguna que otra canción también. Ay, ay. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. De un pareño mío cuenta que se ganaban la vida por campiña y olivares, trabajando noche y día por campiña y olivares. Y hacemos ahora un resumen de una noticia publicada en El Salto, en el que un llamamiento en las redes sociales impidió el desalojo, en esta ocasión, de Mayra y sus cuatro hijas, y que convocó a cientos de personas. La plataforma de afectados por la crisis de Badalona avisaba la necesidad de ser muchos, cuantos más mejor, ante la más que probable presencia de los Mossos. Y así fue. En la mañana del 26 de febrero, una más que nutrida concentración se reunió frente al piso que Mayra lleva habitando los últimos 15 años. Un barrio, además, en el barrio del Gorg, un barrio de tradición obrera y combativa, según informa este periódico en Salto. También acudieron los Mossos en cuatro furgones para asegurarse de que el desalojo se llevaba a cabo, pero no contaban con la solidaridad del barrio, ya que después de la aparición de tanta policía, muchos más vecinos bajaron de sus casas y se unieron a la movilización. Llegaron a ser 300 personas enfrentándose a los Mossos. El forcejeo con las fuerzas policiales catalanas, que también pegan, terminó con cerca, y de hecho pegan bastantes veces, terminó con cerca de 10 heridos, incluso una persona con el brazo roto y diferentes contusiones. Hubo también una persona que tuvo un ataque de ansiedad. Mayra es una luchadora que ha sobrevivido a episodios de violencia machista, enfermedades y falta de recursos, algo que convirtió en imposible el pago de su hipoteca con el BBVA. Había conseguido un alquiler para no quedarse en la calle, pero recientemente el banco le anunció que tenía que dejar el piso. El despliegue policial, al igual que dispositivos similares, demuestran una vez más pues a quién apoyan los diferentes gobiernos, sean españoles o catalanes. Decir que finalmente el desalojo no se llevó a cabo. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! Y nos vamos a la sección de ecología y varios colectivos, entre los que se encuentran el Observatorio de la Deuda en la Globalización y Xnet, la organización ciudadana que ha llevado a Rodrigo Rato al banquillo con la demanda 15M para Rato, han presentado una querella criminal ante Audiencia Nacional contra el presidente del Real Madrid y ACS, Florentino Pérez, y varios exministros de la época de Zapatero y del primer mandato de Rajoy por sus responsabilidades en el proyecto Castor. Los delitos que contempla la querella son estafa, prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos. Hasta 6 exministros han sido incluidos en la querella. En concreto, los titulares de Industria, Comercio y Turismo en la época de Zapatero, Joan Clos Mateu y Miguel Sebastián, el ministro del Partido Popular que le sustituyó con Mariano Rajoy, el célebérrimo José Manuel Soria, la exministra de Medio Ambiente durante la paralización del Castor, Elena Espinosa, la exministra de Fomento de 2004-2009 y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez Arza. Y el exsecretario general también del Ministerio de Industria, así como el exconsejero de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo de la Generalitat Valenciana. El Tribunal Constitucional declaró nula la indemnización de 1.351 millones de euros que se le pagó a la empresa Escal UGS de Florentino Pérez tras renunciar a la explotación de gas en las costas del norte de Castellón, conocida como Proyecto Castor. Todo esto porque provocaba microterremotos, entre otras cosas. El tribunal estimó que no se dieron razones de urgencia y necesidad que la Constitución exige al Poder Ejecutivo para legislar por decreto ley el pago de indemnización, tal y como se hizo en este caso en octubre de 2014. Según explicó una activista de Xnet, Simona Levy, e integrante de 15M Parrato, la querella no pretende solo sentar a los acusados en el banquillo, sino que la ciudadanía no tenga que pagar por las negligencias y los dolos de los políticos. Por lo que una de las principales demandas de esta campaña es no pagar los costes de la indemnización del Castor, que según los cálculos realizados por el Observatorio de la Deuda y sumados los intereses que se pagarán en un futuro a Bankia, Banco Santander y CaixaBank, se elevan a más de 2.400 millones de euros y la devolución de los pagos realizados hasta el momento. Decir que los recursos ante el Constitucional de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, son simples lavados de cara, ya que ha habido connivencia entre los dos partidos durante todo el proceso del Castor. De Magdalena Álvarez se realiza una recordar que se realizó una modificación de los límites marítimos mediante Real Decreto de Corrección de Errores para favorecer el proyecto del presidente de ACS. Sí, como estáis oyendo, es como si, no sé, como si una empresa decidiera que hay que cambiar las fronteras de sitio. Pues para el bien de la empresa se realizó una modificación de límites marítimos, como estáis oyendo. El artículo 14 del contrato garantizaba además la inversión a costa del patrimonio público, incluso en caso de negligencia imputable a la empresa concesionaria, lo que según el investigador es un peligro incluso para la salud pública, al pagar a una empresa que no tiene responsabilidad sobre el proyecto y puede hacer negligencia sin tener consecuencias. Junto a los colectivos, pues bueno, se han unido varios observatorios de deuda y plataforma de organizaciones afectadas por el Castor. Y la verdad es que este caso, que bueno, pues que sigue coleando desde hace un montón de tiempo, es todo un ejemplo. Vamos, esto sí que es un chollo de contrato. Puedes hacer lo que te dé la gana porque te van a indemnizar, aunque la hagas grandísimo, aunque la líes pardísima, vamos, te ponen una frontera que llega hasta donde tú quieres que llegue, y cuando la líes pardísima, encima te dan un pastizal, y todo esto por Real Decreto. Alucinante, vamos, el contrato que cualquiera quisiéramos tener. Y seguimos hablando de ecología y defensa de la tierra, pero esta vez nos vamos hasta Francia ante el desalojo de activistas antinucleares, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han enviado una carta de protesta al embajador francés. Las organizaciones ecologistas consideran que este desalojo es contrario a la supuesta oferta del diálogo del gobierno liberal de Macron. La propia Autoridad de Seguridad Nuclear en Francia ha llegado a arrojar múltiples dudas sobre este proyecto. El caso es que más de 500 policías franceses han desalojado a las activistas antinucleares del bosque de Walegi y de la ciudad de Bir. Desde hace varias décadas, la empresa Areva pretende enterrar en profundidad de 80.000 metros cúbicos de residuos nucleares de altísima actividad en esta localidad francesa. Estos activistas ocuparon en 2009 los terrenos donde se iba a producir las primeras catas geológicas. Y como os decía, estos 500 policías han expulsado a una quincena de activistas que estaban ocupando el lugar y han hecho varias detenciones. Así demuestra el liberal Macron cómo ofrece diálogos y cómo negocia, mandando a la gente detener. Desde mucho tiempo, ay, mi centro vine a encontrar. Y a fuerza de mucho tiempo, ay, mi centro vine a encontrar. Y esta que estáis escuchando es Natalia Oreiro. Y la Policía Municipal de Valladolid detuvo la noche del 21 de febrero a tres mujeres que estaban pegando carteles de la huelga general feminista del 8 de marzo. Además, estas mujeres estaban tranquilamente pegando los carteles y ahora se enfrentan a una sanción en aplicación a la reciente aprobada Ordenanza de Protección Ciudadana, con una multa de hasta 600 euros, que lo de la multa es lo de menos. La situación es que estaban pegando carteles de una huelga general que es perfectamente legal, con lo cual no entendemos que se produzcan estas situaciones. Al igual que en Barcelona, Córdoba y otras ciudades, se aprobaron normativas similares. La ordenanza en Valladolid fue especialmente contestada en la calle y también incluso llevada a los juzgados. El 6 de febrero, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la nueva Ordenanza de Protección Ciudadana con los votos a favor de Valladolid Toma la Palabra, Si Se Puede Valladolid y el PSOE, que se supone que son un ayuntamiento del cambio. Aunque, hasta dicho por el propio PP, este texto es en un 80% idéntico al anterior, al de la antigua ley que había hecho el PP. Pues bueno, los ayuntamientos del cambio también retienen a mujeres que están pegando carteles llamando a la huelga feminista del 8 de marzo, que, como repito, es una huelga que está cubierta legalmente. Mareadito estoy. Aquí tengo a mi compañero bailoteando al ritmo de la cumbia feminista. Y seguimos esta vez hablando de ocupación. Represión generalizada contra el movimiento Ocupa Sevillano. Investigan a decenas de personas por el intento Ocupa de Macarena. El juzgado de instrucción 4 de Sevilla, que recientemente ordenaba el ingreso en prisión de 6 activistas por intento de ocupación, ha citado como investigadas otras 27 personas por los incidentes del desalojo de la calle Macarena. La citación fija para este próximo 7 de marzo en calidad de personas investigadas por presuntos delitos de daño, atentado, coacciones y lesiones. Así lo ha informado uno de los miembros del colectivo, que esgrimiendo una cédula de citación judicial, pues explicaba esta citación en calidad de persona investigada. El recurso promovido en demanda de la libertad de las personas que están detenidas se sustenta en que la privación de libertad supone una medida absolutamente desproporcionada, no solo respecto a los hechos atribuidos, sino además con la relación a las penas estipuladas para este tipo de delitos. Es decir, se supone que estaban llevando una ocupación en el intento del derecho inalienable y constitucional de tener una casa, de tener un techo, de tener un hogar. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que es muy activa en tanto en los temas de pobreza como de inmigración, quiere manifestar su indignación ante la medida de prisión preventiva dictada por el juzgado de instrucción número 4 y considera que es una medida absolutamente desproporcionada, como os decía, exigiendo la liberación de estas personas. Muchos colectivos sevillanos y andaluces están presionando para que esta liberación se produzca, ya que según todos estos colectivos, el 41,7% de la población andaluza está en riesgo de pobreza y exclusión. Esto según los datos, además, del Instituto Nacional de Estadística, no de las propias organizaciones que están luchando contra esta situación. La organización también defiende que se despenalice la ocupación, ya que se trata de cubrir una de las necesidades básicas de la población, poniendo al servicio de las personas las viviendas que no tienen un uso real. Y pasamos ahora a antirracismo. Unidos contra el racismo, la franja no se mancha de racismo, fueron algunos de los lemas que se podían leer en el tifo, en el mosaico que se llevó a cabo en el campo de fútbol del Rayo Vallecano. Esto fue el pasado 11 de febrero en un partido en el Estadio Vallecas contra el Sevilla Atlético. Se da la circunstancia que esta exhibición se enmarcaba en las jornadas contra el racismo que se celebraron en el madrileño barrio de Vallecas. La Comisión contra la Violencia basa esta multa en que no se comunicó con antelación que este mosaico iba a ser desplegado. Es decir, 30.000 euros de multa por desplegar un mosaico, un tifo, ¿cómo se llama?, en ambientes futboleros, diciendo Unidos contra el racismo, que eso en un campo de fútbol me parece más que positivo, viendo, por ejemplo, lo que pasó el otro día con los elementos estos que venían de Rusia. Que por cierto, al final acabaron más gente de Bilbao detenida que los rusos nazis estos, que estaban armando ahí una gordísima, cantando canciones nazis, levantando el brazo. En fin, que entendemos que la gente intente evitar que elementos de esta calaña se pasen por su ciudad y por sus barrios. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y hemos cambiado de música, este es el Lebrijano con la Gran Orquesta Andalusí. El Lebrijano también, qué bueno. Además nos viene al pelo ya que vamos a hablar de Siria. Concretamente de que ha resultado herido otro combatiente español durante la defensa de la ciudad siria de Afrin. Fue alcanzado en los glúteos por metralla en el mismo bombardeo por parte del ejército turco que acabó con la vida del gallego Samuel Prada, como os comentábamos la semana pasada. Finalmente, pese a que no es una herida de demasiada gravedad, ha tenido que ser trasladado a otra ciudad, concretamente a Kamisli, porque tiene que ser sometido a una operación para extraerle la metralla del cuerpo. También parece ser que ha resultado muerto un chico bretón y se supo que el cadáver del galo todavía permanece sepultado bajo los escombros de Afrin, que, como os decía, está en el norte de Siria y que está siendo bombardeada constantemente por el ejército turco, que combate así a las milicias kurdas. La superioridad de las fuerzas lideradas por los turcos, comprenderéis que es absolutamente abrumadora, y esta asimetría ha dejado a la coalición kurda en una situación más que comprometida. Numerosos documentos gráficos y testimonios directos han confirmado, por otra parte, la falta de escrúpulos de los militares turcos, que están muy a gusto con los islamistas y que llevan a cabo atrocidades brutales contra la población civil y sistemáticas violaciones de las convenciones de guerra. Esta es la situación que se está viviendo en Afrin, pero en el propio Damasco hubo ayer un bombardeo por parte del ejército de la aviación rusa, en el que resultaron muertos 9 miembros de la misma familia. 9 miembros de una familia que estaba intentando resistir y que finalmente acabó muriendo bajo las bombas de, como os decía, de la aviación rusa. El caso es que aquí ya es el totum revolutum, en el todos contra todos, y quien está sufriendo sobre todo esta situación, como no, lo que decimos siempre, es la población civil. Al moro me fui a buscarte y en tu casa me metí. Y ahora que estamos juntitos, ¿ves quién me aparta a mí? Dame la libertad del agua de los mares. Dame la libertad de la tormenta. Dame la libertad de la tierra misma. Dame la libertad del aire. Dame la libertad de los paros de la marimba. Vagadores de la senda nunca vista. Y la Marina israelí, seguimos hablando de ejércitos, ha asesinado esta semana a un pescador palestino, mientras que otros dos resultaron heridos en el norte de la costa de Gaza tras desviarse de la zona designada por Israel para la navegación. Y ante el peligro que suponen 3 pescadores, el ejército israelí respondió con disparos de advertencia que casualmente hirieron a una persona de gravedad que finalmente murió, y los otros dos tripulantes heridos fueron llevados a interrogar. Sin embargo, la cofradía de pescadores de Gaza asegura que la embarcación no estaba en aguas israelíes, sino que estaba dando la vuelta hacia Gaza. Y además parece ser que la situación, esta situación se da bastantes veces con disparos de advertencia, impidiendo así que los pescadores puedan trabajar en la parte que le corresponde, que le corresponde a Gaza, pues sumiéndolos más aún en la pobreza y el desamparo que está sufriendo la, la población gazí. Y precisamente, hablando de palestinos, los familiares de la joven palestina Ahed Tamimi, que os recordamos que está encarcelada con 17 años, ha cumplido estando arrestada, y que se ha hecho mundialmente famosa tras ser grabada abofeteando a un soldado israelí. En este marco, la familia de Ahed Tamimi envió una carta pública a la cantante Natalia Oreiro, la que hemos escuchado antes, para que cancele sus conciertos en Israel y que se pronuncie apoyando a Tamimi por ser precisamente una mujer luchadora que lucha por las mujeres y hombres palestinos con tan solo 17 años. Os recordamos que Ahed se ha convertido en un icono para la lucha palestina y para muchas luchas del mundo. Por eso, porque se trata de una adolescente de 17 años, valiente como ella sola. Pues nos unimos a la petición del pueblo palestino, pidiendo que Natalia Oreiro haga un poquito caso de su canción y sea solidaria con una mujer que está sufriendo prisión por enfrentarse a todo un ejército, a todo un estado. Soy mujer, soy negada. Soy ignorada, me han eliminado de la historia. Soy perseguida, soy culpabilizada. Soy condenada, mi delito es poseer un cuerpo y la pena es pagar con mi vida. Soy trabajadora en paro, soy trabajadora explotada. Soy trabajadora sin contrato. Soy la mano de obra más barata. Soy niña y soy joven. Me venden, me alquilan y me compran. Soy una mujer agredida por quien dice que me quiere. Soy una mujer violada. Soy una mujer muerta. Soy una mujer inmigrante. Soy negra, gitana, palestina, mestiza, india. Soy una sombra que molesta. Porque quiero amar en libertad, me llaman puta. Soy lesbiana. Soy transexual. Soy yo sola. Soy madre porque he parido. También soy madre porque me han obligado a parir. He abortado porque mi cuerpo es mío. Soy campesina y soy urbana. Soy hippie y soy vegana. Soy pacifista y soy ecologista. Soy compañera. Soy bruja porque sé volar. Intentan aprovecharse de mis luchas. Intentan vaciar mis consignas. Intentan arrebatarme mis palabras y mis símbolos. Soy una mujer con ideas propias. Soy rebelde. Soy sindicalista. Soy feminista. Escribo mi historia con el lápiz de las que me precedieron. Soy radical. Soy autónoma. Soy fuerte. Soy superviviente. Porque soy mujer, voy a la huelga. Pues ahí queda eso para el próximo 8 de marzo, huelga de mujeres, que aquí en Radio Topo también lo cubriremos. Ay, que os podéis, para gente, sabemos que la gente escucha el podcast desde otros sitios, pues el especial Voces de Mujeres también se podrá seguir por streaming a través de nuestra web, radiotopo.org. Por hoy no da más de sí el acratador, nos ha quedado un poco más cortito. Bueno, a la semana que viene vamos a hablar muchísimo, y en la 5 Marzada también, así que, bueno, pues ahí nos iremos escuchando, nos seguimos en las ondas y nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía.